Estoy bebiendo, a alguien le parece que yo estoy tranquilo, pero nadie sabe lo que estoy sufriendo, solo Dios testigo. Porque estoy bebiendo, a alguien le parece que yo estoy tranquilo, pero nadie sabe lo que estoy sufriendo, solo Dios testigo. Me voy a morir de tanto sufrir, porque tus caricias no llegan a mí. Me voy a morir de tanto sufrir, porque tus caricias no llegan a mí. Pasaré, tú tendrás la culpa de mi cruel destino. Tu mirada clara me ha dado sentencia pa' echarme al olvido. Si algo me pasare, tú tendrás la culpa de mi cruel destino. Tu mirada clara me ha dado sentencia pa' echarme al olvido. Solito sin ti no podré vivir. Yo te quiero mucho, tú no te atas a ti. Solito sin ti no podré vivir. Yo te quiero mucho, tú no te atas a ti.